soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. 29 de julio de 2010, miles de inmigrantes salen a la calle a protestar en contra de la aprobación de la ley SB 1070 en Arizona, que crea un perfil racial permitiendo la detención arbitraria de individuos basada en el color de su piel. Desde entonces, cientos de inmigrantes hispanos han sido detenidos y deportados en el estado de Arizona, donde la población hispana ocupa un alto porcentaje y mantiene un flujo constante de mexicanos que viven en las ciudades fronterizas. ¿Cuáles son los orígenes de la SB 1070? ¿Qué otros estados han promovido legislaturas similares? ¿Cómo hemos llegado hasta la HB 56 en Alabama? ¿En qué consiste esta ley? ¿Cómo la industria de las prisiones y encarcelamiento se beneficia de las miles de detenciones que persiguen a inmigrantes en los Estados Unidos? ¿Cómo el programa Secure Communities articula la cooperación de los agentes policíacos con el Departamento de Inmigración? ¿Cómo estas legislaturas están afectando nuestras comunidades? La Red de Medios Caminantes está organizando una transmisión radial conjunta bilingüe en español e inglés para este 12 de octubre, usualmente conocido como el Día del Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La idea es reunir voces como una acción colectiva para demostrar nuestra resistencia al colonialismo y al racismo que vivimos en este continente llamado América. La transmisión radial anticolonialista traerá a la mesa discusiones y denuncias de las políticas estatales racistas a lo largo de Estados Unidos, desde Arizona hasta Alabama. También celebraremos nuestra resistencia y cultura enfrentando el sistema racista. En colaboración con compañeras y compañeros de México, transmitiremos reportajes de grupos comunitarios enfocados en el creciente movimiento que rechaza la guerra antidrogas, temas de inmigración y resistencia contra megaproyectos. Juntos compartiremos experiencias del cómo organizar nuestras comunidades para defendernos de este tipo de programas. La transmisión completa estará disponible a través del Internet. Si quieres participar en este Día de Acción Radial, puedes transmitir parte o toda la transmisión en tu estación de radio. Pasa la voz entre tus redes y portales de Internet para informar a los escuchas sobre la transmisión. Para más detalles, puedes ir a nuestro portal de Internet medioscaminantes.org y puedes escuchar la transmisión a través del Internet en http://radio.indiebay.org/8000/descoloniza. Participa en la transmisión radial y celebra con nosotros la resistencia contra el colonialismo y el racismo. Esta ocasión, participan en esta transmisión radial desde Tucson, Arizona, Pan Left Productions, Coalición de Derechos Humanos, desde México, Hermosillo, Marea Creciente, en Arcata, California, Sonidera, Vermont, Radio Lechero, Nueva York, Democracy Now!, Nueva York, Families for Freedom, War on Immigrant Report, Colombia, Chicago, Illinois, Radios Populares, Crónicas Inmigrantes, New Haven, Unidad Latina en Acción, Filadelfia. Sintoniza y ayúdanos a difundir este Día de Acción Radialista Antirracista.